La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, todos preparados para esta noche de tertulia y tertulia de muchas informaciones y más, dispuestos a pasarlo estupendamente junto a vosotros. Tenemos la mesa llena de papeles, llena de noticias, repleta de informaciones. Junto a nuestros contertulios, Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo, también estará con nosotros Agustín Alcalá, todo el equipo preparado, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en dirección, Martín Expósito en redacción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Los contenidos para hoy, los siguientes. Menudo descubrimiento sorprendente, inquietante en Burundi. 8 personas han sido detenidas después de que se encontraran en sus hogares restos humanos destinados en apariencia a la ejecución de rituales de magia. Atención, además, a un descubrimiento efectuado por científicos en la India, porque han hallado 3 bacterias extrañas, enigmáticas y únicas. Los responsables del hallazgo piensan que podrían tener origen en el exterior del planeta. Además, por tercera vez en poco tiempo, el gobierno británico ha desclasificado informes OVNIs, nada menos que 1.200, una cifra espectacular. También os vamos a contar una investigación que se ha hecho con hormigas. El objetivo es mejorar el tráfico aprendiendo del comportamiento que ya se tienen. Muy presentes en Egipto estaremos también. Se ha descubierto cuál puede ser el origen de Cleopatra. Y el hallazgo efectuado por un equipo de científicos y de arqueólogos españoles que han encontrado una cámara sepulcral en el antiguo Egipto pintada hace 3.500 años. Algunos ya la han matizado como la Capilla Sixtina del Imperio del Nilo. También os presentamos un caso curioso hasta el extremo, y es que en Chile una rara enfermedad genética que afecta a un hombre le ha convertido en piedra. Os lo explicaremos. Y atención además a la noticia curiosa de la semana: caca de elefante. ¿Para qué? Pues para hacer papel. Todo esto y mucho más en una tertulia realmente interesante. Después, termómetro de la Tierra, el agua como uno de los protagonistas esta semana, porque ha habido una reunión internacional, un bien preciado, un bien que debía ser de todos, que es de todos, pero que se está convirtiendo también en una herramienta de poder y que no todos aceptan que sea libre y que el derecho al agua sea un derecho que tengan todos los seres humanos. Cara B, se ha cumplido esta semana 6 años del inicio de la guerra del Golfo. Seguro que os acordáis de esa escena final del conflicto, cuando el pueblo iraquí derribó la mayor estatua de Saddam Hussein que había en el país, que había en Bagdad. Pues bien, esa escena es más compleja de lo que parece, casi la podríamos definir de falsa. Os vamos a contar todos los detalles en un programa en el cual abriremos una vez más la biblioteca con Laura Falcolara. Con ella hablamos de numerología. Y de viaje nos vamos con Josep Guijarro. Él está a punto de salir hacia México, está preparando las maletas, pero le vamos a robar unos minutos para que esté junto a nosotros. Y atención, os lo contábamos ayer y os lo repetimos hoy. El próximo jueves se presenta el libro Fuerza y Honor. Autores, nuestra queridísima Silvia Casasola y nuestro queridísimo Fernando Rueda. La biografía de Juan Antonio Cebrián, desde el martes en las librerías y el jueves por la tarde la presentación. Presentación abierta al público. Todos estáis invitados a asistir. Los datos son los siguientes: Círculo de Bellas Artes en Madrid, en calle Alcalá, al comienzo. Círculo de Bellas Artes en Madrid a las 7:30 de la tarde el próximo jueves. Las invitaciones que son necesarias para asistir, aunque la asistencia es libre, las podéis encontrar y descargar sin ningún tipo de problema en la página web de juanantoniocebrian.com/asociación, en la página de la asociación Juan Antonio Cebrián, juanantoniocebrian.com/asociación. Ahí tenéis la invitación en PDF para poder descargarla. Jueves a las 7:30 en el Círculo de Bellas Artes, en la cita para la presentación del libro editado por Temas de Hoy, Fuerza y Honor. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Empezamos, 1:10. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Profecías, milagros, objetos no identificados, poltergeist, experiencias cercanas a la muerte, fenómenos paranormales. Bruno Cardeñosa nos descubre en su libro Expedientes del Misterio, los mejores casos de La Rosa de los Vientos. Expedientes del Misterio, los informes mejor estudiados por la ciencia. De Libros Cúpula. City Car Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Conduciendo un Mercedes nos acercamos a esos expedientes del misterio y nos situamos en la tertulia Zona Cero con Jesús Callejo. Muy buenas. Hola Bruno, buenas noches. Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches Bruno. Carlos Canales. Hola, buenas noches. Martín Espósito. Hola, ¿qué tal? Bueno, con muchísimas noticias, muchísimas informaciones, siempre que estáis todos presentes en esa mesa cuando está repleta de gente nos encanta porque se multiplica el número de noticias a comentar y una de ellas que nos intriga verdaderamente y que nos pone sobre la pista de una tendencia que en los últimos tiempos nos ha preocupado mucho y hemos contado algunas noticias al respecto. Pero en la última semana en Burundi varias personas detenidas poseían, Jesús, en sus casas restos humanos. Pues sí, restos humanos, pensando que esos restos humanos les iba a proporcionar salud, belleza, dinero y todo lo que te puedas imaginar. Claro, no son restos humanos cualquiera. Tú hablabas ya que habían detenido a 8 personas, ya van 9 y posiblemente se vaya incrementando esta cifra, porque tanto en Burundi como en Tanzania, y yo recuerdo que ya hace 1.5 años lo comentamos en la tertulia, la han tomado contra los albinos. Y cuando digo que la han tomado contra los albinos, hombre, ya sabemos un poco pues esa anomalía, ¿no?, en la pigmentación que hace que los albinos pues sean distintos a los seres humanos y así se les ha considerado desde el punto de vista médico, pero que sean objeto de rituales, yo no me atrevería a decir satánicos, como en algunos medios de prensa se ha dicho, sino en rituales para utilizar esos huesos, y evidentemente, claro, antes asesinando a estas personas, a los que son albinos, y luego utilizar sus huesos para determinados conjuros, pero siempre pensando en la creencia errónea, supersticiosa, de que con eso les van a dar buena suerte en el amor, en la vida y en los negocios. Y para eso se han encargado unos cuantos mal llamados curanderos, porque yo creo que en este caso no son curanderos, no hacen honor a la palabra, sino una especie de brujos negros, se han encargado de ir asesinando a ciertas personas tanto en Burundi como en Tanzania. Por ejemplo, 11 personas albinas han sido asesinadas en Burundi y otras 40, ni más ni menos, en Tanzania desde mediados del año 2007. Son muchas muertes, no hay tanto albino, con lo cual yo creo que cada vez quedan menos, debe ser una especie a extinguir en esos dos países, sencillamente por una mala creencia o porque alguien ha corrido el rumor de que esos huesos, ya digo, utilizados en determinados rituales, les puede conferir determinada suerte a aquellos que lo posean. De momento, aquellos que poseen estos huesos están con sus huesos en la cárcel. Es decir, la justicia, las autoridades de Burundi están haciendo lo que tendrían que hacer hace ya tiempo, es decir, arrestar a todo este tipo de vándalos, de desalmados, y en el caso de Tanzania, pues también actuando de esta misma manera, a pesar de que la noticia, cuando estamos diciendo que han detenido ya 9 personas, nos estamos refiriendo en concreto a Burundi. Sí. Pero su país vecino sigue haciendo de lo mismo. El por qué se ha llegado a esta solución, o por lo menos a esta creencia, no se sabe muy bien. Es decir, estoy convencido, porque ya os recuerdo que hace 1.5 años más o menos también trajimos a colación una noticia parecida, estoy convencido que precisamente por esa anomalía, es decir, todo lo que es distinto, raro, siempre hay algún brujo, algún chamán, en este caso del sendero de la mano izquierda, que dice que este tipo de cosas pueden ser útiles a costa de la vida, del sufrimiento de personas humanas. ¿Pero te has fijado que todo este tipo de cosas nunca son positivas? No, no, está claro. Pero siempre no. Son negativas. No quiere decir que siempre que alguno de estos listillos descubre que alguien es distinto, es evidente que un albino es más diferente en Nigeria que en Finlandia, claro, es obvio, ¿no? Pero, sí, pero en cualquier caso lo que sí que es verdad es que nunca lo hacen para el bien. Es que no falla, ¿eh? Y sí. Los albinos se han convertido, porque no es la primera noticia a este respecto, incluso ha habido ya asesinatos de albinos. En África es un serio problema, está descendiendo además. Bueno, y lógicamente esta noticia implica el asesinato de albinos previamente para claro, tener claro. sus restos. Sí, estamos hablando ya de 51 muertos. Pero esto no es una tradición antigua, ¿esto es, viene de más reciente o es algo que... No, es reciente. En tiempos remotos. Hay dos cosas. Una cosa es que si desde hace tiempo estuvieran marginados, y eso sí se sabe, sí. Y por ejemplo, yo lo constaté. Cuando estuve en Mali hace unos cuantos años, bueno, pues ya sabes, un poco para ver la cultura Dogon, pues me encontré que uno de ellos era albino. Entonces, bueno, pregunté al guía que teníamos si este hombre pues era y respetado, por lo menos tenía un poco los mismos derechos en la comunidad, y él me confesó que, bueno, que básicamente sí, pero que sí era motivo, y sobre todo cuando fue más joven, pues de ciertas burlas, de ciertas tranzas, precisamente por ser distinto. Si eso pasa pues en España, ¿no?, con las personas que... Yo que sé, pues imagínate los gorditos, que si no les toman el pelo, o sencillamente los que tienen gafas. Por cualquier de estas razones, siempre eres motivo de marginación, más o menos grave, o por lo menos más o menos hiriente, pero ocurre. Entonces me lo confesaron que eso ocurría. Pero hasta ahora, es decir, nunca se había llegado al asesinato. Es decir, podías estar marginado, podías ser considerado como alguien distinto, se podía tener o no tener pues cierto trato social, pensando dentro de las supersticiones, que a lo mejor te podía dar mala suerte su propio contacto, pero nunca se había llegado a esto. Esto es una práctica que se está produciendo desde hace unos años para acá. Alguien, ya digo, pues no sabemos la noticia, pero casi seguro que algún tipo de grupo sectario de estos que tanto abundan, ¿no?, tanto en Burundi, en Tanzania y en estos países limítrofes, pues ha pensado que ese tipo de huesos tienen unas cualidades distintas al resto de los huesos. Un poco, salvando las distancias, evidentemente, lo que se decía del cuerno del unicornio. Es decir, bueno, ¿por qué ese cuerno sí y el cuerno del narval no? O el cuerno del rinoceronte no. Vale, pues por unas cosas parecidas. También, y esto es importante resaltarlo, da la sensación que no solo forma parte de determinados rituales mágicos, es decir, esporádicos, sino que hay una sensación, o por lo menos así lo piensa el gobierno de Burundi, y por eso están intentando proteger a los albinos a toda costa, como que hay un plan para exterminar a la comunidad de albinos. No sabe muy bien por qué, evidentemente dentro de este mundo, ¿no?, de brujería, pero no es algo aislado, decir, bueno, pues uno o dos para hacer determinados rituales, sino que parece que sistemáticamente se está dando caza y captura a toda aquella persona que sea albino en estos países. El problema es que se extienda también a otro tipo de países. Eso es lo más preocupante. Se han producido casos anteriores, en épocas anteriores, ya no con albinos, sino con personas con algún tipo de diferencia, que se les haya creído con algún tipo de... Si mataron a un millón de personas simplemente porque eran hutus o tutsis, claro, imagínate si eres albino. Pues para buscar argumentos. Como buscar argumentos, es una zona terrible. Claro. O sea, el Centro África desde hace muchísimo tiempo es un lugar tremendo. Y además es cierto que no ha mejorado con el tiempo, sino que la cosa se ha ido agravando. Se ha ido agravando porque además los problemas que hay ahora, étnicos, políticos, económicos, sociales, han ido agravando la cuestión. Lo de los albinos está la comunidad internacional bastante detrás de ello. Claro. No se puede decir que es algo de lo que no se hable. Sin embargo, lo que no se consigue por alguna razón es cortarlo. No, porque ya llevan, por lo menos que haya constancia, desde el 2007. Se sabe que alguno más anterior, pero bueno, siempre se pensaba que eran hechos aislados. Pero desde el 2007 es algo sistemático. Fíjate, estamos hablando de 51 muertos reconocidos, como tal. 11 en un país, 40 en otro. Algo está pasando ahí. Las autoridades no están poniendo cartas en el asunto. No se está protegiendo debidamente a todos los que son albinos. Por eso digo que sí que da la sensación de que hay algo más. Es decir, no sé por qué quieren producir este exterminio, no sé quién habrá comentado que a lo mejor eso les puede dar mala suerte, no solo como comunidad, sino como país entero, y eso es lo raro. Es decir, esa gente sí que tiene que acabar con eso, con sus cuerpos y sus huesos en la cárcel, y de momento, pues mira, van esos 9, que por eso ha salido la noticia. Si hubiera sido 1 o 2, posiblemente ni nos hubiéramos enterado. A Carlos le tenemos hoy muy vinculado al mundo de la ecología, al mundo del planeta. Esta semana ha habido reunión internacional en relación al agua, como un derecho fundamental, algo que no quieren reconocer todos, por desgracia, Carlos, pero es que el agua va a ser fundamental, eso sí, en el devenir del futuro de la humanidad. Sí, va a ser fundamental, pero decir algo peor, no todos, Bruno. Para mí que ha sido una noticia, en general, digan lo que digan, bastante mala. Fue el 5º Foro Mundial del Agua, que comenzó el lunes 16 de marzo, el pasado lunes. se ha clausurado sin que los 190 países, o sea, todos los del mundo, todos los que están en la ONU, hayan reconocido el agua como un derecho fundamental del ser humano. Esto parece muy sencillo así dicho, pero yo creo que todos los oyentes deberían durante un ratito pensar qué ocurre cuando ni siquiera te consideren, se considere que el agua sea un derecho a tener, o sea, algo esencial, puesto que es la base de toda la vida. Solamente 19 naciones, Bruno, de las 190, consideran o proponen o sostienen que el derecho al agua tiene que ser un derecho fundamental de todos los seres humanos. ¿Y el resto de naciones qué beben? Eso iba a pensar yo, cervecilla, supongo. Es agua embotellada. También es agua, por cierto, que también es agua. El hecho cierto es que, afortunadamente, España está entre esas 19. Sí, es una buena noticia, por lo menos. Hace, como esto dentro de la desesperación de las noticias, claro, de las noticias que traigo recurrentemente, sabéis que hace, creo, un año más o menos, o un par de años, comenté una noticia que a mí me sorprendió gratamente, es que en Uruguay hubo un referéndum para considerar que el agua jamás pueda ser objeto de propiedad privada. Se ganó, además. Claro. De manera que es una norma muy importante en un sitio que, en contra de lo que piensa la gente, no es la Antártida, que la Antártida no vive nadie. El mayor lugar del mundo de agua es el grupo, la zona que forman Brasil, Paraguay y Uruguay. Ese pequeño triangulito, que es donde se concentra la mayor reserva hídrica potable de agua del mundo. Bueno, realmente ese pasito de un país como Uruguay es fundamental. Porque viene a decir, primero, que todos los seres humanos tenemos derecho al agua, que se considera un derecho fundamental y que además no puede ser objeto de propiedad, o sobre todo, no puede ser objeto de propiedad en contra de los demás. Fijaos mi opinión y sabéis lo que pienso. Pero es que en este caso tienen razón los que sostienen esto. Porque hay cosas sobre las que no puedes, o con las que no debes jugar. Porque se convierten, como comentaba el otro día cuando hablaba del deshielo de los campos, de los gigantescos campos de hielo del Himalaya, y del problema tan gigantesco que se lo va a plantear a la humanidad dentro de 15-20 años, cuando las grandes cuencas de la India, de los ríos de la India y de China empiecen a perder agua, y se afecte o pueda provocar sed literalmente en una cosa tan importante como 600 millones de personas, sean los afectados directamente, pues imaginaros esto si no se considera un derecho fundamental el agua. Hoy, además, leyendo las noticias sobre el cierre del Foro de Estambul sobre el agua, el quinto Foro Mundial del Agua, leía varios artículos, entre ellos uno de Arquicia, que hablaba precisamente de eso, de las guerras del agua. Yo no soy necesariamente pesimista en el tema de las guerras del agua. Creo que puede ser todo lo contrario. Creo que, en contra de lo que piensa mucha gente ahora mismo, puede que no solamente no haya guerras sobre el agua, sino que se llegue a acuerdos sobre el agua, porque no va a haber más remedio. Lo que pasa es que se está dando un fenómeno muy interesante, que casi nadie está citando, pero que es realmente llamativo, y que, claro, no lo notamos porque vivimos, bueno, en España sí se nota, pero no lo notamos si lo vemos a escala europea, pero no si lo vemos a escala mundial. Y es que los seres humanos estamos volviendo a la situación de hace 70.000 años de una manera inconsciente y progresiva. ¿Sabéis qué situación es? Vivir en las costas. Estamos abandonando el interior de los continentes. En algunos lugares, como Eurasia, por ejemplo Rusia, es escandaloso. O sea, se nota de una manera tremenda. Pero en sitios como España es muy, muy llamativo. La población española está concentrando en la costa. Es decir, hay lugares donde el impacto es menor, por ejemplo Italia, por la distancia de las costas, es muy pequeña. Pero hay lugares como España, donde no existe una gran calidad hídrica en el interior, donde ya se empieza a notar el fenómeno de acumulación costera. No, eso, una gran calidad hídrica en el interior de agua dulce, vamos a ver. En España, hombre, comparado con otros sitios del mundo, sí, pero De las mejores aguas que hay es precisamente la que hay justo en el centro. Pero de hay poca. O sea, me acuerdo que decir, ¿quién era? No sé si era una. Estaba pensando quién en el siglo XIX dijo que España se parecía cada vez más a un desierto que tenía un marco muy bonito. Bueno, pues es algo muy parecido a esto. Es decir, los españoles estamos acumulando la costa, pero nos acumulamos básicamente por un tema de temperatura. Tienes más agradable vivir, yo qué sé, en Peñíscola que en el interior de Teruel. Simplemente un tema de cambio de temperatura. Pero paralelamente a Carlos, también ahora hay gente que está yendo a los pueblos. Es decir, claro, pero se está repoblando de pueblos del interior. Pero en España, aún así, es demoledora la diferencia. Es de los países de Europa donde más se nota este extraño fenómeno. En Inglaterra no se notaría, todo el mundo vive en la costa, prácticamente, o en Irlanda. Pero en España, que sí tiene ya un tamaño un poco más razonable, se nota mucho eso. Pero es que en otros lugares del planeta es impresionante cómo la población se está acumulando literalmente en las costas. ¿Qué significa eso? Pues que sorprendentemente es más fácil darles agua. Porque la tecnología que tenemos ahora, ya vayamos a temas de desalinización o temas de protección de cuencas, si la población se concentra en la costa, es muchísimo más fácil que pueda sobrevivir en el futuro o que pueda evitar, en cierto modo, el caos al que puede caminar algunas zonas del planeta si de verdad el agua empieza a escasear al ritmo que está empezando a escasear. Es verdad que la semana pasada, la última vez que estuve aquí, el caso que ponía era más apocalíptico, porque se hablaba ya de una zona que está afectando no a grandes ríos, porque lo son, el Yangtze es un gran río, o el Ganges, sino por la cantidad de gente que vive en las cuencas de esos ríos. Entonces, el problema consiste en dos asuntos que aquí se han tratado, tres. El primero sería, ¿se puede parar el problema? Todo parece indicar que no. Está clarísimo que el Sahel, por ejemplo, en África está aumentando a norte-sur, de una manera bastante clara, con lo cual el proceso de desertización y de calor va a ir generando un problema mayor. Sin embargo, también es cierto, y hay otra noticia que traía hoy, que es que algunos elementos de cosas que están ocurriendo, por ejemplo, la ruptura de los grandes bloques de hielo en la Antártida, podría dar la posibilidad de acceder a grandes fuentes de agua dulce durante un tiempo ilimitado. Por ejemplo, hay un proyecto de los Emiratos Árabes que consistía en llevar un iceberg hasta la costa, directamente, transportarlos a la Antártida. ¿Por qué? Porque les solucionaría el problema de agua dulce durante muchísimo tiempo. Sería como tener una especie de embalse artificial a tu disposición que puedes mover de un lado a otro, de más natural, perdón. Luego hay otro fenómeno, que sería el segundo, que es, si la población se coloca junto a las costas, eso en cierto modo protege un poquito las fuentes naturales del agua, porque aunque cayeran los campos de hielo, por ejemplo el caso de lo que está pasando en el Himalaya, sí mejoraría sin embargo la calidad de lo que llega. Y luego el tercer punto sería, que es el gran problema y el debate de este foro, que es donde no ha habido ningún acuerdo, que es el uso comercial del agua. Es decir, estaba acordándome, ¿os acordáis del hombre que pudo reinar? Sí, cuando llegan los dos ingleses y les dicen a los de la tribu que se han encontrado en el Kafiristán, es donde se encuentran, dicen, ¿qué pasa? Y dice, es que los que viven río arriba se mean en el agua. Bueno, pues eso les cabreaba. Exacto. Entonces, el que tiene el control de las cuencas altas tiene una cierta ventaja estratégica. Entonces, lo que no puede convertirse eso es ni en un elemento de poder ni en un elemento de comercio necesario. Es decir, como que además se solucionó en el derecho internacional de hace muchísimo tiempo, que las cuencas son libres y tienen que protegerse. Es decir, que nosotros no le podemos cortar el Tajo y el Duero a Portugal, por ejemplo. Pues algo de ese estilo. Entonces, estos elementos, que es el eliminar el carácter comercial del agua para no poder utilizarlo como un arma frente a otras naciones, y sobre todo, para no pensar en el agua solo como un recurso económico, es evidente que lo es, pero no es solo eso, es algo más, es la fuente esencial de la vida humana, con lo cual tampoco podemos privar a grandes conjuntos de seres humanos del agua, porque todo el mundo sabe lo que van a hacer, moverse. Si de eso está clarísimo, que nadie se va a mover de ese. Si puedo evitarlo. Juan Ignacio, tenemos un satélite que tiene como objetivo averiguar más cosas sobre la gravedad terrestre. Efectivamente, porque ahora anda en nuestros espacios un satélite que se llama el GOCE, que ha sido... ¿El GOCE? Sí, señor, se llama GOCE, esas son sus siglas, que ha sido fabricado por la Agencia Europea del Espacio, ESA, y fabricado en EATS-CASA. Esta empresa española. Es una empresa española, efectivamente. Es una herramienta bastante avanzada que es capaz de medir el campo de gravedad terrestre, pero con una precisión verdaderamente extraordinaria. De esa manera se va a levantar un mapa exacto de cómo es exactamente las fluctuaciones de la gravedad en la superficie terrestre, en la constatación de que no se trata de una esfera exactamente, sino que es como una especie de patata en donde aparecen pequeños granitos, pequeños picos, como por ejemplo en Europa pues tendríamos una especie de espolón, y sin embargo en la India pues habría una pequeña depresión. Es una forma indudablemente irregular. El GOCE, el elemento este, ya anda por el satélite este estará aproximadamente a 268 kilómetros de la Tierra, y es una de las cotas más bajas que se han alcanzado hasta ahora con un aparato de estas características. Y el contratista principal, que es Thales Alenia Space, tiene una gran presencia en España en algunas empresas de este tipo de tecnología. A mí me hace mucha impresión el que exista un aparato de estas características funcionando por ahí y precisamente levantando este tipo de mapas, porque ya habíamos detectado en el pasado que existía una cierta relación entre la gravedad que existe en los sitios con los lugares especiales, con los lugares mágicos y sagrados. Esas pequeñas fluctuaciones de gravedad daban lugar a que existiera una energía positiva o una energía negativa en los lugares. Por ejemplo, Hay un caso muy concreto que es en la provincia de Madrid, en la zona de Titulcia, una parte concreta, un espolón, donde la gravedad es absolutamente distinta de la que hay en los valles del río... Juan Ignacio, no puede... Ahí sí, por ahí sí no pasamos. No, la gravedad no puede ser diferente. No pasamos, no pasamos, igual, lo siento. Hay una pequeña fluctuación gravitatoria entre... No, totalmente distinta, no. Entre ese espolón y el río Tajuña. De hecho, en este sitio... Que es... No, los ríos es distinto porque el agua afecta. Por eso pensamos distinto. Oye, lo que es realmente una patata la foto, ¿eh? Joder. Qué feo. Por alguna razón, en este espolón se producen unos efectos absolutamente negativos que de alguna manera... Hay anomalías magnéticas en muchas zonas de la Tierra. Claro, pero es distinto, ¿eh? Distinto. La ahí gravitatoria a variar la gravedad. Es que no es lo mismo, claro. Hombre, son anomalías magnéticas, indudablemente, pero que también tienen que ver con la gravedad. Es lugar famosísimo, donde dejas ahí hay bolsitos, en la famosa montaña donde el coche se va al revés. Claro, sí, pero bueno. No, pero eso es un fenómeno óptico. No, y fenómenos de magnetismo, pero nada más, natural. Además, ya sabéis cuando el famoso caso del Triángulo de las Bermudas y tal, que precisamente se apuntaba la posibilidad de que precisamente estas variaciones magnéticas tuvieran algo que ver con el fenómeno que se produce allí. Uh-huh. De hecho, existen una serie de mapas gravitatorios, vamos, quiero decir, magnético-gravitatorios en toda la zona, que indican justo una concentración muchísimo mayor de elementos de color azul, que son, digamos, los de depresión, justo en la zona del Triángulo de las Bermudas. 1:31, tiempo para la noticia, el descubrimiento de la semana después de la siguiente recomendación. Profecías, milagros, objetos no identificados, poltergeist, experiencias cercanas a la muerte, fenómenos paranormales. Bruno Cardeñosa nos descubre en su libro Expedientes del Misterio, los mejores casos de la Rosa de los Vientos. Expedientes del Misterio, los informes mejor estudiados por la ciencia. De Libros Cúpula. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Descubrimiento de la semana, Martín Espósito, que nos lleva a Egipto. Así es, iba a preguntarle primero a Carlos, ya que viene del otro lado del charco, por ese sarcófago que al parecer está retenido en la aduana en Florida, que un estadounidense había comprado a un español, y le iba a preguntar si se lo traía a él. No te dejan pasar con un mechero como para dejarte pasar con un sarcófago, además. Es que la gente intenta cada cosa, que verdad. Pues nada, eso. Sobre todo por un detalle muy importante de los sarcófagos. Yo un día me acuerdo que Jesús trajo la noticia de Micerinos, que se supone que está metido ahí en algún lugar de Cartagena. Cerca de Cartagena. Sí, sí. Y es que, ¿lleva algo dentro o no? Que es la cuestión. Pues al parecer de la... Y no te deja meter un jamón como para meter un cadáver. De la si lo pasas debajo del brazo, seguro que disimulas. Sí. De la 21ª dinastía, está ahí Hawass intentando repatriarlo a Egipto. Y hasta Egipto vamos para hablar de Cleopatra y de un hallazgo del que se ha hablado a lo largo de la semana, como es la Capilla Sixtina, que es espectacular por los colores y sobre todo porque es un descubrimiento de un miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un español, efectivamente. Y de todo su equipo, que es español, además. Claro, español, sí, José Miguel Parra, que ha estado muchas veces con nosotros, pertenece a ese equipo. Exactamente, sí, sí. Que en este caso, el investigador que ha liderado, ¿no?, esta investigación es José Manuel Galán. Y ha descubierto, bueno, pues, claro, dicho así, dices, bueno, una cámara sepulcral, pintada hace 3.500 años en Egipto, pues en principio no tiene por qué ser una noticia. Se están descubriendo muchísimas de estas cosas, incluso hasta pirámides enteras, sarcófagos, momias, etcétera. Pero ¿por qué si le estamos dando esa importancia, aparte de que estamos hablando de un equipo compuesto por españoles y que ha tenido pues toda una dimensión mediática, yo creo que justa y merecida? Pues sencillamente por las pinturas que se han encontrado. Básicamente vamos a decir, primero, que estamos hablando de, bueno, toda una cámara funeraria de un personaje que no corresponde a ningún faraón, pero sí a Djibouti, más o menos se puede leer así, Djibouti, un alto cargo de la dinastía 18 que estuvo al servicio de una de esas faraonas, de esas mujeres emblemáticas, que es la faraona Hatshepsut. El lugar donde se ha descubierto es la necrópolis de Abu el Naga, en la orilla occidental de Luxor, en la antigua Tebas. Y este personaje correspondería a un escriba real, a un supervisor del tesoro, supervisor de los trabajos de los artesanos del rey, que estuvo bajo las órdenes directas de Hatshepsut, que como bien sabes es una de las pocas mujeres que ejerció de faraón. Y lo hizo bastante bien durante 22 años, en torno al 1480 a.C., y al final pues como quedó muy mal dentro de, bueno, pues de lo que eran las normas que ya adoptó, es decir, quedó bien porque tuvo muchas relaciones extranjeras en aquella época, los famosos viajes al país de Pun, pues fueron auspiciados por Hassensud, pero luego su sucesor intentó borrar la memoria de esta faraona por, bueno, por una especie de rencillas personales que ahora no vienen al caso. El hecho es que el proyecto cuenta con los trabajos de restauración de lo más sofisticados dentro de la tecnología española en colaboración con el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Bueno, vamos un poco al grano. ¿Qué es lo que esto hace, qué es lo que le hace distinto al resto de los hallazgos que se están produciendo en Egipto continuamente? Ya digo, aparte de que está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por medio. Bueno, pues que esa importancia está radicando que en esta época, estamos hablando de la dinastía 18, no se decoraban las cámaras sepulcrales. Prácticamente desde los comienzos de la dinastía 18 hasta el reinado de Hassensud y de Tutmosis III, digo, alrededor de esos 1480-1450 a.C., solo se conocen otras cuatro tumbas con la cámara sepulcral decorada. Y en este caso, las decoraciones que hay corresponden a un libro muy famoso, que alguna vez lo hemos mencionado aquí, que es el libro egipcio de los muertos, y que va representando las escenas que pues debería ir pasando en el más allá, en la ultratumba, el difunto. Un difunto que tenga la categoría social que tuvo este hombre como para que fuera reconocido de esta manera. Se sabe que su tumba capilla, porque estamos hablando de una tumba capilla de Djuti, fue excavada en esta roca, en esta colina cerca de Luxor, que tiene más de 2 metros de altura, que se adentra casi 20 metros en horizontal, que las paredes interiores están totalmente decoradas con inscripciones, con escenas en relieve, y que esas inscripciones básicamente corresponden al libro de los muertos. Hay, bueno, por supuesto, pozos a la entrada para evitar, ¿no?, que los que intentan expoliar esas tumbas llegaran a buen puerto, pozos que luego continúan con distintas cámaras. Es decir, estamos hablando de una tumba bastante importante para el personaje que era este escriba real. Los pasajes extraídos del libro de los muertos, que como bien sabéis, pues bueno, era una composición religiosa funeraria que servía para ayudar a ese difunto a superar los obstáculos de su camino hacia el más allá, pues corresponden, además, de una forma muy clara al capítulo 125 de ese libro de los muertos, es decir, que va a servir un poco para unificar ciertos criterios de distintas escrituras que corresponden a este libro tan emblemático y que se han encontrado en nuestras tumbas. Pero bueno, el hecho de que se haya encontrado en una tumba de una época donde no hay este tipo de inscripciones le hace doblemente valiosa. Además, en las paredes de las tumbas se han pintado diversos sortilegios que posibilitaban que el difunto se convirtiera o bien en golondrina, o bien en una flor de loto, o bien en un cocodrilo, en una serpiente. Es decir, cada transformación, estamos hablando que es un recurso del que dispone Djuti, este gran personaje, para ayudarle a superar los obstáculos, los distintos obstáculos que se va encontrando según el libro de los muertos, y alcanzar así el más allá. Es decir, toda una información funeraria, teológica, de primera mano. Y las imágenes que son verdaderamente espectaculares. Espectaculares, ¿eh? Muy nítidas, perfectas, en ese sentido sí que han sido preservadas muy bien, y bueno, ahí hay que estar, ya digo, de enhorabuena, porque además pues ese trabajo corresponde pues a todo un equipo de arqueólogos españoles. Además, los dibujos de la historia del 18 eran muy bonitos, eran muy muy gráficos, se veía claramente el aspecto de los animales, las personas, la indumentaria. Sí, en esta época, que los dibujos son muy claros, está muy bien. Es verdad, pero bueno, que aparecieran esta, da la sensación, por lo menos así es la primera impresión que tienen los investigadores, que estábamos hablando de que posiblemente este personaje fuera el primero que se decide a pintar su cámara y que luego continúa esta tradición en otras épocas, ¿no? Porque ya digo que la escasez de estas cámaras funerarias en la dinastía 18 y esta cronológicamente sería la anterior, lo que indica de que sí que es anómala y que por alguna razón él quiso que fuera así decorada su cámara funeraria. Está claro que por alguna razón pensaba que de esta forma estaría mucho más protegido o podría acceder mucho más fácilmente al Duat, al más allá. Exacto. ¿Y cómo sonarían los cantos de los sacerdotes en este tipo de recintos? Pues no sé, sorprende, ¿no? Pues vosotros sabéis que no hace mucho tiempo salió un trabajo de un experto madrileño, creo que es, Rafael Pérez Arroyo, que en base a los dibujos que había en el interior de estas cámaras reconstruyó los instrumentos más o menos que sonaban en la época y se hizo más o menos una idea de cómo debía ser el canto en base a los restos que nos quedan de los cantos coptos. y utilizó los textos precisamente que están en el interior de la cámara, que son los textos del libro de los muertos el libro de los muertos egipcios. Juan Ignacio, hablando de Egipto, tenemos otra información muy interesante. La figura de Cleopatra siempre ha fascinado al mundo entero, y su origen asociado a Grecia, pero objeto de discusión y con nuevas pistas para identificarlo. Pues parece ser que Cleopatra no era griega. Por aquí quería yo comentar, porque esta noticia me parece una chorrada cuando la cuentes. Bueno, porque me parece increíble. La noticia de sustancia de la siguiente. Sí, es interesante, pero ahora veréis por qué digo es una chorrada. Un equipo de investigadores de la Academia de Ciencias Austríacas ha encontrado el esqueleto de la que se supone la hermana de Cleopatra, que se llamaba Arsinoe IV. Que además fue asesinada por Marco Antonio en el año 41 a.C. Y han, por lo menos, querido descubrir que su madre era de origen africano. Han descubierto que su madre era de origen africano. ¿Y su padre? Sí, vamos a ver, que Cleopatra era griega por parte de los Ptolomeos. Nunca han dicho que no se mezclara su familia con nadie que no fuera griego. Simplemente han dicho que era griega porque era griega de cultura. Es decir, que sus madres eran egipcias, su abuela y su tatarabuela, pues es posible. Es posible que sí, es posible que no. Pero ¿qué tendrá que ver la cultura con el arte? Es que cuando ves la noticia dices, Cleopatra de origen africano. Y dices, bueno, si nació en Egipto, pues claro. Y luego dicen, no, es que se ha descubierto que la madre Arsinoe era africana. ¿Y qué? Seguía hablando griego como idioma, era su cultura, era griega, y seguía exactamente igual. Es decir, en la corte de Alejandría hablaba todo el mundo griego. Es que una cosa tan, teoría, es que tan absurda. Hace demasiado que decía así que Cleopatra sería negra. Otro disparate. Pues bueno, bueno, claro, si la madre Arsinoe era africana, pues lo mismo era negra, podía ser nubia, ¿por qué no? Más morena, claro. ¿Por qué no? El hecho cierto es que lo que era evidente. Quizás situarla mucho más al sur de lo que identificamos como el antiguo Egipto, ¿no? Claro, o como el Egipto clásico. Yo creo que el error parte de que, como es de la cultura ptolemaica, en fin, ya sabes que es de las últimas, ¿no? Estamos hablando de Cleopatra VII, ¿no? Porque sí, hubo otras Cleopatras anteriores. Fueron 200 años de gobierno. Entonces, cuando se habla de la época ptolemaica, que es una etapa helenística, bueno, sí, un poco del mundo griego, siempre se piensa un poco el prototipo de la belleza griega, y efectivamente claro, no tiene nada que ver, es una mezcla, porque estamos hablando del norte de Egipto. Y habían pasado 200 años, además. Claro, desde que pasado 200 años. Desde su antepasado cogió el trono de Egipto, pero el hecho cierto es que eran griegos de cultura, ¿qué tendrá que ver? Exactamente igual que los que vivían aquel entonces en el reino greco-bactrio, en las montañas del Kurdistán, pues supongo que, o del Kurdistán, perdón, de Afganistán, pues hablarían un griego muy muy deteriorado y estarían mezclados con un montón de gente del lugar. Pero básicamente lo que se ha hablado siempre cuando se decía que Cleopatra era griega es que era griega de cultura, o sea, que es que era helenística como todos los reinos de la época y de la zona, que todos descendían de lo mismo, de los generales de Alejandro Magno. Es decir, otra cosa es que entre medias hayan podido tener padres, pues fíjate, imagínate, vamos a poneros en ejemplo, como dice Juan Ignacio, que la madre Arsinoe no solo fuera africana sino fuera sudanesa, nubia, que fuera negra, bueno, ¿y qué? Sí, pero no dejaría por eso Arsinoe de ser de cultura griega. O sea, es que es llevar las cosas a un extremo totalmente absurdo. Y sobre Egipto a veces que retuercen tanto las noticias que luego cuando no es noticia dices, bueno, ¿y? Después de las noticias estás igual que al principio. Pero si sí, te han puesto un titular gigantesco. Sí, que es una tendencia que, en cierto modo, sí se nota, ¿no? O sea, que repetir la noticia sobre dices, la Cleopatra, seguridad. Cleopatra no era griega. Bueno, claro, sí, si dices que no era nacido en Atenas, pues efectivamente no era griega. Claro, claro. Pero, porras, no tiene nada que ver, era griega en su cultura. Bueno, en cualquier caso, la BBC ha hecho un documental donde nos da detalle pormenorizado tanto del descubrimiento como del análisis, y además se atreve incluso el equipo a decirnos que muy probablemente Cleopatra asesinó a Arsinoe. Eso encima, sí. Bueno, eso sí que es probable también. ¿Sabes? Porque no deja de ser curioso que la protagonista sea Arsinoe y estemos hablando siempre de Cleopatra, sí, la pobre mujer encima que la asesina, no hablamos prácticamente nada de ella y todo tiene que ver con Cleopatra, que es una mujer mucho más mediática. Lo que hacía el cine, ¿eh? Vamos a hablar de una investigación verdaderamente sorprendente efectuada por la Organización India de Investigaciones Espaciales, algo así como la NASA de la India, la Agencia Espacial de la India, en una investigación que realizaron gracias a un globo estratosférico, las primeras misiones de los globos estratosféricos con los que han trabajado, un globo de 2,7 millones de pies cúbicos de capacidad, algo así como un millón de metros cúbicos de capacidad y una carga útil de 459 kilos. Fue enviado al espacio para recoger colonias de bacterias entre los 21 kilómetros de altura y los 40 kilómetros de altura. A su regreso encontraron un total en sus diferentes misiones, y así las han identificado, de 12 colonias bacterianas distintas. La investigación posterior de estas 12 colonias bacterianas distintas fue llevada a cabo por dos equipos de estudiosos. Las muestras fueron analizadas por científicos del Centro de Biología Molecular y Molecular de Heidelberg, así como por parte del Centro Nacional de Ciencia Celular en Pune. Los dos grupos, las dos instituciones en la India. El objetivo era averiguar si los dos grupos, una vez que analizaban esas 12 colonias de bacterias, llegaban o no a las mismas conclusiones. Es un procedimiento científico habitual para solidificar el resultado que se produzca. Descubrieron que de las 12 colonias, 9 de ellas mostraban un 98% o más de similitud genética con otras previamente conocidas. Y ahí está la cuestión importante. Las tres restantes, identificadas con diversos nombres científicos, PVAS1, B3 o B8W22, estas tres colonias distintas de bacterias son total y absolutamente nuevas. Y no hay en la Tierra, al menos hasta ahora conocidas, ninguna que pueda ser similar genéticamente a estas colonias de bacterias. El resultado sorprendente llega en el momento en el cual se averigua además que tienen un índice respecto a los rayos ultravioletas, una protección verdaderamente importante. La conclusión a la que llegan los científicos es que se trata, evidentemente, de tres bacterias todavía desconocidas, que acaban de ser identificadas, y que respecto a su origen, al no existir en la Tierra nada conocido hasta ahora y al haber sido identificadas a solo 40 kilómetros de altura, habría que plantearse la posibilidad de que tuvieran origen en otros mundos, origen en el espacio, y que formaran parte de la colonia de bacterias que llegara en algún meteorito, en algún cometa o a través de cualquier procedimiento de los clásicos de la panspermia, que es la teoría según la cual el origen de la vida llegó desde el espacio a través de alguna piedra espacial o a través de algún cometa. Una investigación llevada a cabo en la India, como decimos, con resultados inquietantes, Carlos. Por lo menos curiosos, la verdad es que es curioso porque 40 kilómetros es una altura muy alta, obviamente, pero tampoco estamos hablando del espacio exterior. Entonces, estamos hablando casi en la frontera, sí, ¿no? Sí, estamos en el límite, pero la verdad es que es curioso. Es curioso sobre todo por el hecho de la palabra desconocido, que es una palabra un poco absurda. Sí, claro. Pero es correcta. Se evidencian dos cosas. Primero, que no se tienen catalogadas todas las bacterias que es imposible. Existen, con lo cual es una más. Y la otra, que es complemento de esto que estamos diciendo, su origen extraterrestre. ¿Por qué no? Si muchas de las bacterias que actualmente tenemos, claro que están procediendo del espacio exterior, por lo tanto tienen un origen extraterrestre. Anda, si no caen con meteoritos. Pues el problema es que nadie ha demostrado que eso haya ocurrido. Claro, claro, eso es el problema. Y esa es la primera prueba. Bueno, se intentó ya con el meteorito famoso de la Antártida, sí, que decían que había aportado vida procedente del espacio. Pero todavía se discute. Respecto a este caso, también se discute si se puede tratar de algún tipo de contaminación en las cápsulas en las cuales han sido recogidas esas bacterias. Pero en la investigación de los científicos, todas las pruebas de asepsia y todas las pruebas de limpieza en el experimento han sido superadas. No, pero de hecho estamos hablando de la Tierra en cualquier caso. Pero sí, no dejaría de ser un posible apunte a favor de la panspermia. ¿No? ¿Sí? ¿Por qué no? Que no es una prueba, pero bueno, podría ser una posibilidad. Pero bueno, como siempre, nos enfrentamos ante una cuestión que nos hace plantear la posibilidad de que existan formas de vida, aunque sean minúsculas, en el espacio, y a partir de ahí puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Así nosotros en un tiempo remoto, ¿no? Novelas y películas de ciencia ficción donde habla precisamente de eso, ese tipo de virus alienígenas que son los que pueden acabar con la vida en la Tierra, es decir, claro que sí, porque en definitiva hay vida también a estos niveles fuera de nuestro planeta, y una llegada, imagínate, masiva de este tipo de bacterias o de virus peligrosos pueden provocar una reacción en cadena peligrosísima. Es verdad que hasta el momento nunca ha ocurrido y esperemos que no, nunca ocurrirá, pero sí que eso pudo haber generado las primeras formaciones de vida. ¿Por qué no? Si es que tampoco es tan extraño de que si nuestro planeta es nuestro planeta es gracias a las influencias exteriores. De hecho, la Luna, ¿cómo surge? Precisamente de un choque brutal que tiene la Tierra contra otro planeta, sí, ¿no? Entonces sale de ahí y a partir de ahí tiene vida propia, donde se mezcla parte de la estructura que tenía la Tierra junto con pues el resto de microorganismos y de historias extrañas que hay dentro de nuestro sistema solar, que forma parte del universo, y con lo cual se crea ese conglomerado sólido que es un satélite. Sí, ahí está. Lo Lo que pasa es que luego, pues solo miramos o solo nos fijamos en las cosas. No, pero el problema consiste en que en tanto no hay una prueba clara de que se haya encontrado un microorganismo fuera del de lo que es el límite, esto es el borde del límite, claro, de la Tierra, sí, sí. Pero de momento sigue siendo la Tierra, no podemos aún hablar del espacio y por lo tanto seguimos limitándonos. Las bacterias son terrestres, otra cuestión su origen. Ahí está, porque la vida en principio solamente existe donde la conocemos, que es aquí, nada más. No, está claro. Es que ni nada, de momento es lo que hay. Carlos, algo extraño está pasando con el pelaje de los lobos. Antes que de los lobos, una observación para cualquiera que quiera comprobar lo que voy a contar, porque es una cosa muy llamativa. Muchas veces se habla de, cuando se habla de la teoría de la evolución, de Darwin, si somos o no somos capaces los seres humanos de percibir las modificaciones genéticas que conducen a una mutación. O sea, si lo podemos ver en un tiempo, en el tiempo, por ejemplo, de nuestra vida. Y siempre se piensa que no. Sin embargo, el ejemplo que iba a poner es un ejemplo porque es muy conocido. Hay un tipo de vaca marismeña, que se llevó, como es bien conocido por los especialistas en historia del ganado, a el norte de la frontera de México, lo que era la frontera del Virreinato de Nueva España en el siglo XVII y XVIII. Esas vacas tenían unos cuernos relativamente largos, por eso unas vacas que eran así, y que estaban acostumbradas a vivir en un terreno complicado y con una temperatura determinada. Tuvieron un éxito enorme, pero cuando desaparecen los primeros intentos colonizadores españoles sobre lo que es Texas, las vacas quedaron abandonadas y solas. En el plazo solamente de 150 años, nada más que 150 años, las vacas marismeñas definieron o crearon o se convirtieron en una especie, no una especie, en una categoría completamente nueva. El longhorn, el cuernilargo tejano. ¿Por qué? Porque fue la adaptación de esas vacas a la situación de soledad en la cual los coyotes, los pumas y todos los depredadores de la zona les obligaban a defenderse y hicieron que los elementos que tenían los cuernos más largos y que por lo tanto se podían proteger mejor fueran los dominantes. Esto ocurrió por una selección natural breve en solamente 3 o 4, 5 o 6 generaciones humanas. O sea, en muy poco tiempo. Bueno, pues lo que está ocurriendo con los lobos en el Ártico es todavía más rápido y aún más sorprendente. Porque está directamente relacionado con un fenómeno de mutación derivado del cambio climático y por adaptación a las nuevas circunstancias. ¿En qué consiste? Bueno, pues que los lobos árticos, como todo el mundo sabe, son blancos. ¿Por qué son blancos? Por la misma razón que los osos polares. Porque se camuflan. Es una cosa de cajón, es evidente. Claro. Pero alguien podría decir, bueno, pero eso no es así. Fueron creados así por Dios. Imaginemos, ¿no? Sí. Bien, pues hay un pequeño problema. Están desapareciendo. Lentamente. Lentamente, pero de una manera que se aprecia. ¿Por qué? Porque por alguna razón que no sabemos bien, pero que todo el mundo sospecha por qué, los lobos árticos están empezando a convertirse en lobos de pelo oscuro. Y la razón es obvia. Están desapareciendo, están cambiando. No, están cambiando de pelaje. Sí, están cambiando de pelaje de una manera tan notable que el primer estudio que se acaba de publicar ahora mismo, que hacía referencia a primeros a grupos, es una investigación de la Universidad de Calgary en Canadá, que ha realizado, dirigida por un profesor que se llama Marco Musiani, que es un biólogo, que ha dirigido un estudio sobre algo que es llamativo, pero que es obvio que estaba ocurriendo, y es que los lobos árticos presentaban un pelaje cada día más oscuro, o cada vez más oscuro. Es decir, hay una pequeña selección natural que va beneficiando claramente a aquellos lobos que se camuflan mejor en un entorno sin nieve y hielo que a los que vivían en el entorno tradicional nevado. De manera que según van retrocediendo los glaciares y el hielo, es decir, los lobos han ido oscureciendo su pelaje de una manera natural y muy sensible, o sea, de forma que somos capaces incluso de verlo. Fijaros que el lobo gris, o sea, que es la conclusión a la que ha llegado el estudio de la Universidad Canadiense, es que lo que hizo, bueno, es un lobo, el lobo deriva de una especie anterior parecida al perro, que probablemente existía en la zona ya hace unos 14.000 años cuando los primeros seres humanos atravesaron el estrecho de Bering. Teóricamente lo que ellos consideran, o lo que él considera, es que es muy probable que la relación, sorprendentemente, entre este tipo de lobo, venga con un tipo de perro que habitaba en la zona europea hace unos 20.000 años, pero que se fue adaptando pura y simplemente porque sobrevivía muchísimo mejor en el entorno de la última glaciación que había en la zona norte de Canadá y, bueno, llegaba hasta lo que es Estados Unidos hace unos 10.000, 11.000 años. Sin embargo, desde entonces, el pelaje se ha ido adaptando a la condición climática. Durante unos 14.000 años, los lobos fueron principalmente grises o blancos. Y ahora, sorprendentemente, se están volviendo de nuevo marrones oscuros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya no necesitan ese tipo de pelaje en el nuevo entorno que está apareciendo. Un entorno de bosque denso, pero donde la nieve y el hielo ocupan una presencia mucho menor. Es un buen ejemplo de la teoría de la evolución de Darwin. Está clarísimo. Están de moda. Pero delante de nuestros narices. Un buen ejemplo de cómo, efectivamente, el cambio climático sí está afectando al ecosistema. Está claro. Eso decía, de hecho es curioso porque la noticia tal y como apareció en la universidad decía que el cambio del pelaje de los lobos está siendo por acción humana indirecta. Bueno, eso es tanto como presumir que somos los causantes del cambio climático, que yo estoy diciendo y lo digo muy a menudo, que eso es presumir demasiado. Pero de hecho cierto es que delante de nuestras narices una mutación claramente provocada por un cambio en el clima se está produciendo delante de nuestro y lo estamos viendo. Uh-huh. Y no solo esta noticia nos llama la atención en este entorno informativo, sino también otra que nos habla de crisis en la Antártida. Sí, pero esa es más grave en el sentido que no afecta solamente una especie, sino que es una crisis de carácter general. Pero un poco detrás de la noticia y detrás de la información anidan la misma problemática. Es la misma, lo que pasa que en este caso se trata de información de la revista Nature, donde demuestra que la temperatura del mar, si subiera 5 grados, simplemente, volvería a una situación que ocurrió ya hace unos 5 millones de años. En los últimos 5 millones de años se sabe con seguridad que ha ocurrido por lo menos media docena de veces. Que es una situación que podría provocar una crisis climatológica grave en la Antártida, hasta el extremo de provocar la ruptura de los grandes bancos de hielo que existen en la zona. Uh-huh. Es decir, esto está ocurriendo desde hace un tiempo relativamente corto y lo hemos visto porque los seres humanos tenemos el suficiente ya bagaje cultural como para, en el poco tiempo que conocemos la Antártida, que realmente es muy poco, apenas 200 años, ni siquiera 200 años, hemos visto de una manera muy clara cómo ha retrocedido el hielo, pero es que en los últimos años el retroceso es gigantesco. Y es una de las zonas donde es más fácil de ver, porque es una zona donde no hay seres humanos y solo hay hielo y nieve. Bueno, pues el hecho cierto es que, aunque Nature intenta demostrar que esto ha ocurrido varias veces a lo largo de la, no de la historia humana, sino de la historia del planeta Tierra, está muy claro que por primera vez estamos frente a un caso que lo tenemos encima. Es decir, lo estamos viendo. Y al igual que ocurre detalles pequeñitos, como lo que acabo de comentar de los lobos, aquí estamos hablando de algo de carácter general. Es decir, estamos viendo cómo clarísimamente un continente está cambiando. Y si este continente cambia al ritmo que va, pues nos encontraremos con un planeta nuevo en muy poco tiempo. Se habla de hielo, esa gran cantidad de hielo convertido en agua, bueno, pues va a alterar no solamente ese continente, claro, sino posiblemente otro. Sí, lo que pasa es que ahí entramos entonces en todo el tipo de teorías como el que hablábamos hace tiempo, que lo sacó Jesús, me parece hace unos 15 días, que es la posibilidad completamente diferente de que el deshielo masivo provocara, no tanto en la zona antártida, sino en la zona ártica, cambios en las corrientes marinas, como por ejemplo la corriente del Golfo, que provocase a su vez un enfriamiento masivo del planeta, es decir, una glaciación, que es por ejemplo en la teoría del día de mañana, me parece que se llama, ¿no? La película. Claro, es una reacción en cadena. Claro, ¿verdad? Si realmente claro. Lo que pasa es que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Lo que sí que vemos es que el proceso está acelerando y que con el paso del tiempo, en solamente una década, hemos visto un incremento enorme del cambio. Y entonces ese incremento del cambio es que ahora ya se ve a simple vista, lo cual es muy significativo. Y no solamente eso, sino las consecuencias que siempre nos traen muchas veces, Carlos, para el futuro en cuestiones geoestratégicas que pueden tener. Hombre, todo afecta a la geoestrategia del mundo. Imaginaros una de las ciudades más afectadas del mundo si este camino va no por la vía de la glaciación, sino por la vía pura y simplemente del calentamiento, sería, pues por ejemplo, las ciudades de Nueva York, Sao Paulo o Buenos Aires, que están entre las tres más grandes ciudades del mundo. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿cómo no va a afectar? Pues por supuesto. Es decir, cualquier cambio que tú hagas sobre los elementos del ecosistema natural, los seres humanos afectan. Sobre todo porque la población de la Tierra sigue aumentando de una manera exagerada. Entonces, tarde o temprano, esto va a generar un problema muy grave. Otra cosa es que los seres humanos contemos con recursos para poder recuperarlo o para poder corregirlo, pero que va a ocurrir, eso seguro. Y no sería, Jesús, la primera vez, por lo menos según algunas teorías que aquí hemos traído en alguna ocasión, que la Antártida cambiaría y modificaría su aspecto. Exactamente, no sería la primera vez. Ya sabéis que nos movemos por ciclos geológicos, donde el ser humano ahí no ha intervenido, porque estamos hablando de millones de años, incluso se habla de si vamos abocados a una catástrofe, a nivel general, a nivel planetario, sería la sexta catástrofe. Pero es que luego hay otras pequeñas catástrofes más limitadas en el tiempo, algunas de ellas relacionadas con el famoso diluvio universal, que no sería un diluvio, sino que fueron dos diluvios, uno hace 12.000 años y otro hace unos 6.000 años, y un poco en la línea que tú dices, Bruno, estamos hablando de que también ha habido cambios del eje. Y por lo tanto, ese eje magnético ha provocado también pequeñas mini catástrofes dentro de esos entornos. O sea, que podríamos hablar de muchísimas catástrofes a nivel general y a nivel particular.

Carlos en el de economía, un poco de capitalismo para compensar. Sí, no va a ser lógico. Juan Ignacio en el de bienestar, que de eso sabe mucho. Y a Fernando Rueda, no sé si no ponerlo en el de defensa o en el de sanidad, por lo bien que se le da sobrevivir. ¿Por qué sospecha lo de bienestar de Juan Ignacio? Nos ha faltado Monzón y José Manuel Escribano y Laura. Pero vamos, enseguida le buscamos un apartado. A Agus le pones en exteriores. Exacto, también. Así es. Jesús, Juan Ignacio, Carlos, ya sabéis, el jueves a las 7:30 tenéis esa cita con Silvia y con Fernando. Mientras decidimos qué ministerio ocupa, va a ir presentando un libro junto a Silvia Casasola el próximo jueves. Allí nos vemos. Allí, de la tarde. El círculo. Bellas Artes, Fuerza y Honor, la biografía de Juan Antonio. Bueno, Juan Ignacio, no dejamos. Yo no estaré en Cartagena, desgraciadamente. Bueno, pero les da saludos a los oyentes de allí y a los lectores. Claro, por supuesto. Llegan las noticias en Onda Cero. Después continuamos con muchas otras cosas en La Rosa de los Vientos. Si ya te habías decidido por el Mercedes Clase E con sistema de seguridad preventiva Pre-Safe, regulador y limitador de velocidad, interior con molduras en madera y sistema electrónico de estabilidad ESP, tenemos una buena noticia. Porque ahora puedes conducir el Clase E con el equipamiento más completo de serie por un precio excepcional. Desde 34.900 euros y solo hasta fin de existencias. City Car Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos con muchos temas todavía por delante. Vamos a tener esos 32 rumbos con Josep Guijarro, que se va a México, y con él estamos mientras prepara las maletas. Hablamos de numerología, lo hacemos con Laura Falco Lara en su biblioteca. Tenemos cara B, la estatua de Saddam Hussein, aquella que cayó en ese conflicto que se inició esta semana hace justo 6 años, la guerra del Golfo. Bueno, pues detrás de esa historia hay temas muy interesantes y muy llamativos. No se nos contó todo lo que había detrás de aquellas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Parecía algo parecido, algo similar a la caída del muro de Berlín, la caída de aquella estatua. Bueno, pero detrás había determinados intereses y no poca manipulación. Lo contaremos en la cara B. Y tendremos, como no, el termómetro de la Tierra con Martín Espósito dentro de tan solo unos segundos, después de la siguiente recomendación. Profecías, milagros, objetos no identificados, poltergeist, experiencias cercanas a la muerte, fenómenos paranormales. Bruno Cardeñosa nos descubre en su libro Expedientes del Misterio, los mejores casos de La Rosa de los Vientos. Expedientes del Misterio, los informes mejor estudiados por la ciencia. De Libros Cúpula. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hola Bruno, estamos viviendo 15 días muy importantes para nuestro planeta. El sábado celebrábamos el Día Forestal Mundial y hace escasas horas finalizaba el Día Mundial del Agua. Dos elementos imprescindibles sin los que habría vida. A este respecto, antes de finalizar, os contamos cómo sería la Tierra si la capa de ozono hubiese continuado deteriorándose de no haberse prohibido los contaminantes CFC. Y un futurible más del que os hablaremos hoy relacionado con el cambio climático. De acuerdo a un proyecto del Ministerio de Exteriores, Italia estaría estudiando redefinir su frontera con Suiza si los glaciares continúan retrocediendo. Todo esto y mucho más en este primer termómetro de la Tierra de la primavera 2009. Una estación primaveral que en nuestro país, según la Agencia Estatal de Meteorología, registrará valores térmicos algo superiores en la mitad sur peninsular, además de ser un periodo poco lluvioso en relación con los últimos años. Y precisamente de agua comenzamos hablando. Como sabréis, esta semana 25.000 expertos de más de 100 países se dieron cita en el 5º Foro Mundial del Agua, que se celebra cada 5 años y que en esta ocasión tuvo lugar en Estambul. Por transmitiros algunas de las cifras que se pusieron sobre la mesa en Turquía y para que veáis que realmente se trata de un problema gravísimo, nos quedamos con datos de Naciones Unidas y de UNICEF. Mientras la ONU estima en 1.100 millones las personas que viven en el mundo sin agua potable, UNICEF calcula que cada día Fallecen en el mundo 4.200 niños y niñas menores de 5 años, más de 1,5 millones al año por falta de agua potable. En este sentido, Cruz Roja ha alertado de que cada año 4 millones de personas mueren por enfermedades relacionadas con el agua y son precisamente el saneamiento insuficiente y las malas condiciones higiénicas la causa del 80% de estas enfermedades. Y la tendencia parece ir a peor. Para el año 2017, dice la ONU, cerca del 70% de la población global tendrá problemas para acceder al agua dulce. Para 2025 aproximadamente, el 40% de la población vivirá en regiones donde escasea el líquido vital. La clausura del foro no ha supuesto los avances de los que se hablaba a comienzos de semana, cuando se citaba al cambio climático como el motor de la diplomacia del agua. Al final, la diplomacia ha acabado dividiendo a los países en dos grupos. Aquellos que, en una declaración disidente, reconocen el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano básico, y aquellos que solo lo reconocen como una necesidad humana básica. El comunicado alternativo lo han firmado 20 países, entre los que se encuentra España. El texto no disidente, sin embargo, lleva la rúbrica de más de 80 países y refleja el compromiso de los firmantes a proporcionar agua potable y saneamientos, así como a levantar defensas contra inundaciones y sequías. Los defensores de las zonas rurales pobres, del medio ambiente y los representantes sindicales criticaron el foro como un promotor de la privatización del agua y reclamaron que sea organizado por Naciones Unidas. Actualmente el Foro Mundial del Agua lo organiza el Consejo Mundial del Agua, una organización con sede en Francia cuya financiación procede principalmente de la industria del agua. Otra controvertida reunión con resultado incierto se produjo esta semana en el seno de la Unión Europea. Los jefes de Estado y de Gobierno europeos rechazaron el pasado viernes concretar la cantidad que están dispuestos a destinar a la lucha contra el cambio climático ni la manera de financiar esa batalla. El motivo lo encontramos en las palabras del comisario de Medio Ambiente de la Unión, Stavros Dimas. En una entrevista a Reuters dijo que para calcular la cantidad de financiación para nuestra contribución se necesita saber qué harán los otros países desarrollados. Al menos se menciona que el Consejo Europeo reitera su intención de elevar del 20 al 30% su compromiso de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso sí, como decimos, siempre que otros países industrializados lleven a cabo reducciones comparables y que las naciones en desarrollo, dice el texto aprobado, contribuyan de acuerdo con sus responsabilidades y capacidades respectivas. Por cierto, quienes no asumieron sus responsabilidades, sino todo lo contrario, fueron los responsables del barco que ha provocado la peor marea negra ocurrida en Australia. La compañía británica Swire Shipping, propietaria del barco, señaló que los contenedores que transportaba se deslizaron sobre la cubierta en medio de un ciclón, lo que hizo que se abriera un agujero en un contenedor de combustible. La compañía señaló en un primer momento que se derramaron más de 42 toneladas, aunque poco después, tras una inspección de la nave, se concluyó que la cantidad de petróleo derramado era significativamente mayor. Se calcula que más de 180 toneladas de crudo han sido vertidas al mar, casi 5 veces más de lo que declararon en un primer momento los tripulantes y dueños del Pacific Adventurer, abanderado de Hong Kong. Las autoridades declararon ya hace una semana la zona como catastrófica. Los parques nacionales de las islas Moreton y Bribie, al norte de la capital del estado de Brisbane, han sido los más afectados y donde están interviniendo más de 300 voluntarios para intentar recuperar las playas de manera urgente. Y urgente es la llamada de atención que una vez más se cierne sobre los osos polares, que encuentran en el actual cambio climático su principal amenaza. Esta ha sido la advertencia que han realizado el pasado jueves representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Rusia, Canadá, Noruega y Dinamarca al término de la Conferencia Internacional para la Protección de los Osos Polares en Tromsø, en Noruega. Existe una necesidad urgente de medidas para frenar el calentamiento global, indicaron los 5 países que en 1973 firmaron un acuerdo para la protección del oso polar y su hábitat. Este es el único camino, añaden en sus conclusiones, para frenar actualmente la destrucción del sustento vital de estos carnívoros. En caso contrario, los osos polares podrían desaparecer antes de final de siglo. El secretario general del Fondo Mundial para la Naturaleza en Noruega, Rasmus Hansson, calificó los resultados de la conferencia como positivos y alentadores. Los 5 países del Ártico decidieron elaborar en conjunto un nuevo programa de protección de los osos polares que sustituya al acordado hace 36 años cuando la caza era su principal amenaza. Primero se prepararán planes de acción nacionales para proteger a estos mamíferos y a su hábitat, planes que servirán en segunda instancia como base para el proyecto conjunto. Y es que, en palabras del ministro de Medio Ambiente de Noruega, Erik Solheim, el calentamiento global solo puede ser enfrentado en un contexto internacional amplio. Y añado yo, cuando se ha querido, se ha enfrentado y se ha podido. Si no, a las pruebas me remito, ¿qué habría sido de nuestro clima si la capa de ozono hubiese seguido deteriorándose debido al uso de compuestos clorofluorocarbonos? La respuesta la hemos conocido gracias a un estudio realizado por expertos de la Agencia Espacial Estadounidense. Nuestro planeta se habría transformado en un sitio horrible. Con estas palabras describe el resultado obtenido por la NASA, uno de los científicos encargados del informe ahora publicado en la revista Atmospheric Chemistry and Physics. Y no es para menos, y como dicen, de no haberse reducido el uso de los CFC, la capa de ozono se habría destruido en tan solo 4 décadas, lo que supondría, entre otras cosas, un aumento más acentuado de la temperatura y, lo que es peor, en latitudes medianas, la radiación ultravioleta habría aumentado 6 veces. Apenas 5 minutos de exposición al sol habrían causado quemaduras de piel en lugar de los actuales 15 minutos. Acabamos ya y lo hacemos precisamente hablando de temperaturas que aumentan, glaciares que disminuyen y de la erosión de las montañas. Argumentos que esgrime en un proyecto de ley el ejecutivo de Berlusconi que pretende redefinir las fronteras del país, como os decíamos al comienzo de este termómetro de la Tierra. Según el ministro de Exteriores, Franco Frattini, la frontera entre Italia y Suiza debería ser considerada móvil. Para Frattini, la frontera debería seguir los cambios graduales y naturales en los picos de las montañas y los glaciares. El proyecto, que se elaboró el pasado mes de febrero y que está siendo debatido ahora, señala que estudios recientes habrían demostrado que algunas de las marcas naturales que ya entonces habían utilizado para definir la frontera en 1924-1938 habrían desaparecido. Asimismo, el texto dice que ambos países ya han alcanzado un estado de acuerdo en 2004 sobre la necesidad de una actualización de las mismas. Yo la verdad es que viajando en avión, mirando hacia la Tierra, he buscado en alguna ocasión esas rayas negras discontinuas de los mapas que delimitan los países, pero no he conseguido encontrarlas nunca, bueno, en ocasiones sitúan vallas vergonzosas, eso sí es verdad, cierto. ¿Qué digo? En Madrid, sin ir más lejos, vayas donde vayas. La rosa de los vientos en Onda Cero. Rumbos con Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Muy buenas, Josep. Muy buenas noches, Bruno. Camino de México dentro de muy poquitas horas. Al Así es. Pacífico mexicano te vas. Así es, estoy ahora mismo haciendo maletas porque mañana en la mañana tomo un avión de Aeroméxico que me transporta hasta México DF, una ciudad maravillosa por sus atractivos culturales, pero también por sus gentes y por la peculiaridad de ser seguramente la urbe más grande del mundo. Y desde allí un segundo avión me trasladará hasta el otro extremo del continente, hasta Rivera Nayarit. No confundir con Rivera Maya, que todo el mundo me dice, pero te vas a las pirámides. No, me voy a unas pirámides un tanto singulares porque están situadas en el occidente de México, bañadas en este caso por las aguas del Océano Pacífico, y en donde nace lo que hoy entendemos como la mexicalidad, ¿no? Concretamente en una zona muy poco explorada, muy poco conocida, que es el principio del todo, el llamado Mexcaltitán. Lo he dicho bien del tirón, pero seguramente me saldría mucho más fácil si hablo de Atlán, que es el lugar de garzas, literalmente en lengua náhuatl, y donde, según creen, en esta pequeña población isleña, alrededor del 500 después de Cristo, se originan lo que todos conocemos como aztecas. En la actualidad es seguramente un pueblo dedicado a la pesca, una pesca muy peculiar. A quien le gusta el marisco, allí se degustan las mejores gambas. Ojo, no son las gambas gallegas, ¿eh? Estas aguas, las del Pacífico, al ser menos frías que las del Atlántico, el nivel de sal también es distinto y el sabor de los mariscos también es necesariamente distinto. Con todo, los pescadores se adentran en las marismas al atardecer, en pequeñas embarcaciones, y regresan horas después, ya al amanecer, con las redes llenas de este fruto que después puedes degustar tanto en lonjas como en muchos de los animadas cantinas y animados restaurantes que se pueden encontrar en Mexcaltitán. Pero muy cerca de allí, en un lugar que todavía no me han sabido precisar, también en el término de Ribera Nayarit, se han encontrado nuevos asentamientos de lo que parecen ser esa tradición que los arqueólogos, los científicos han bautizado como tradición Teuchitlán, porque de allí proceden los primeros enterramientos y pirámides de esas características, en lo que parecen ser estructuras muy similares a las que hace ya algunos meses reporté aquí en La Rosa de los Vientos. Me refiero, lo recordarás perfectamente, a los llamados Huachimontones, a un kilómetro escaso del término de Teuchitlán. Dos científicos, matrimonio para más señas, encontraron toda una serie de enterramientos que fueron el principio de toda una serie de investigaciones por más de 25 años, que se han concretado en el hallazgo de cuatro estructuras piramidales gigantes. Bueno, esas estructuras que están en Jalisco, un territorio limítrofe con Ribera Nayarit, se prolongan también por el estado de Zacatecas y ahora se han encontrado cerca de Mexcaltitán. Me sigue saliendo la primera. El caso es que... Es el origen de México estamos hablando en realidad, ¿verdad? En efecto, porque quien tenga oportunidad de hacer una visita a la vieja Mexcaltitlán, pues recordará sin duda su pasado, en el sentido de que allí es donde nacen los aztecas. Su mitología cuenta que emergieron de lo más profundo de la tierra lo que hoy conocemos como México, el geológico, y desde allí pues una civilización se habría embarcado en una migración hacia el sur en busca de la señal que indicara que era el lugar adecuado para erigir la ciudad. Esa ciudad, o la señal para ser exactos, que ellos buscaban, era un lugar de garzas, que es lo que literalmente significa Atlán. Una versión local cuenta que los aztecas salieron de este lugar en 1091 y desde allí ya, en un viaje que duraría pues generaciones, les llevó hasta el Valle de México y allí fundaron la antigua Tenochtitlán, que es lo que hoy conocemos como México de Eje, también a través de un signo, en este caso el de una águila, y mira por dónde la fueron a encontrar en el lugar menos adecuado para erigir una ciudad, porque sabéis que, tal como dice la canción, Guadalajara está en un llano, pero México en una laguna, ¿no? Sus bases son muy poco sólidas y eso hace que incluso los magníficos edificios coloniales, la catedral, el zócalo y tantísimos iconos que se nos vienen a la mente cuando hablamos de México DF, pues hay que imaginarlos ya en una inclinación, hombre, no voy a decir que igual que Pisa, pero algunas estremece ver el nivel de inclinación que las paredes que aguantan desde tiempos de la colonización de los españoles pues siguen ahí pues cada vez más inclinadas, a pesar de que, como te puedes imaginar, el gobierno pone de su parte para tratar de enderezar o retrasar al máximo lo que puede ser una amenaza de derribo, ¿no? Ese es el origen de México. Y yo no sé a ti, Bruno, pero a mí la leyenda de Atlán, y además el nombre de Atlán, que figura en muchos códices, yo recuerdo en el propio Museo Arqueológico de México, Antropológico, perdón, de México, que es una estancia verdaderamente sensacional, están expuestos varios códices, algunos verdaderos y otros manipulados por los conquistadores. Un detalle que voy a dar para reconocerlos es que los conquistadores le ponían cejas a los personajes de los códices. Los auténticos no las tienen, es una forma de distinguirlos. Bueno, pues hay un viejo códice que además estuvo robado durante un tiempo, desaparecido de las vitrinas del museo y afortunadamente ya recuperado y restaurado y de nuevo expuesto a la luz, en el que se describe justamente esta epopeya que yo ahora mismo contaba, ¿no? Y se ve el dibujito de la isla, de ese Atlán, de esa pequeña isla que está justo enfrente de la ciudad actual de Mexcaltitán, uh-huh. Y que se ve allí a los aztecas saliendo en embarcaciones. Y me decía justamente la antropóloga forense Elba, que me acompañaba en esa visita al museo, y yo lo pienso también así, que el mito me recuerda poderosamente a la Atlántida que todos conocemos, claro. Aunque esta, como bien sabes por el relato histórico, que se ubica, al menos todo hace pensar así por la descripción, que estaría frente a las costas de Cádiz como mínimo en muy cerca de nuestro territorio y no al otro lado del Atlántico. Y al otro gran océano, es hacia donde mira la costa hacia la que te diriges, el Pacífico, en donde uno de los grandes espectáculos, y lo vas a comprobar, que se pueden ir allí a vivir, a sentir, porque es algo verdaderamente único y puedo dar fe, es el avistamiento de ballenas, ¿verdad? Así es. Bueno, de hecho, este occidente de México, que voy a tener oportunidad de visitar a partir de mañana mismo, es un paisaje turístico asombroso en la medida que recibe pues visitantes para la práctica del surf, para la vela, para bucear. Hay unas aguas maravillosas, pero sobre todo para el avistamiento, en efecto, de ballenas jorobadas y de delfines que se pueden avistar e incluso bañarte con ellos, en el caso de los delfines, ¿no? Ahora están en pleno proceso migratorio, un proceso que va a finalizar a mediados, finales del mes de abril, y es todavía buen momento para su avistamiento, por lo que vamos, en tres días, entre vuestro martes y miércoles, voy a estar en una embarcación recorriendo, surcando las aguas del Pacífico para tratar de fotografiar a estos gigantescos mamíferos que, como sabes, se encuentran en peligro de extinción y que son una pieza fundamental no solo para el equilibrio del mar, puesto que tienen un importante papel en la regeneración del plancton y en lo que ello supone para la oxigenación de la tierra, sino que además, insisto, son seguramente uno de los ejemplares más antiguos que hay en el planeta, de registro de vida de planeta, resistiendo a la evolución y resistiendo al paso del tiempo con sus gigantescas moles de carne que en algunos lugares incluso llegan a devorar, ¿no? Dándonos envidia permanentemente, Josep, cada vez que hablamos contigo, y esperamos que disfrutes de ese viaje que inicias casi dentro de minutos, camino de México. En siguientes ocasiones nos contarás qué tal ha ido. Sí, os contaré no solamente de estas dos escalas, sino también de muchos otros lugares que tendré oportunidad de visitar, como Mazatlán, muy conocida, o San Blas, también muy conocida por aquella canción de Maná, que desemboca justamente en el puerto de San Blas. Buen viaje, director de la revista Rutas del Mundo. Gracias a vosotros. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Abrimos la biblioteca de Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy la biblioteca llena de libros y también de números. Hablamos de libros sobre numerología. Con Laura Falcolara, que ya sabéis, es directora general de las editoriales Cúpula, Simón Más, Militaria, Zenit, Esencia, todas ellas del grupo Planeta. Laura Falcó, como decimos, hoy hablamos de números, de numerología, de varios libros y varios trabajos recientes que abordan esta mancia, bueno, algo más que mancia incluso, porque es una forma también de averiguar la personalidad de los individuos o de conocer algo más sobre determinados hechos. Las palabras que forman nuestros nombres tienen una serie de números, y la numerología es una ciencia, un conocimiento que, bueno, se remonta a muchísimo tiempo atrás. Pues sí, es una técnica o un arte muy antiguo, y como bien dices, va desde el análisis del propio nombre o de la fecha de nacimiento hasta la predicción por la parte numerológica, o incluso a muchas curiosidades históricas relacionadas con números, cosas que realmente llaman la atención. En el fondo somos números, toda nuestra vida es un número alrededor. Se puede hacer como crítica también del mundo en el que vivimos. Hemos dejado de ser alguien con nombre, apellidos, con sentimientos, para ser un número del DNI, un número de la seguridad social, un número en la empresa en la que trabajamos, un número en nuestra cuenta bancaria. Todo es números, pues sí, a nuestro alrededor, ¿no? Nuestra vida está marcada por los números, o sea, desde cuando compramos algo, los códigos de barras, hasta lo que decías, la seguridad social, el DNI, la tarjeta bancaria, cualquier cosa, nuestra vida es un número, y bueno, y los números tienen su significado y su explicación. Y lo más importante es que nuestros nombres y nuestros apellidos son también un número. Pues sí, la numerología, una de las cosas básicas para cualquier análisis, bien sea presente o futuro, se basa justamente en el análisis del nombre y de la fecha de nacimiento. En el caso del nombre se llamaría el número de la personalidad, y cuando ese número se junta con el de la fecha de nacimiento forma lo que se llama número de destino. Y bueno, y el método es muy fácil. O sea, yo de hecho he hecho una prueba pues con tu nombre para coger un nombre conocido, y simplemente disponemos las letras del alfabeto de 1 al 9. Utilizando todos los nombres que forman parte de nuestro nombre, es decir, el nombre entero, los apellidos, bueno, al completo. Lo que te suelen decir es que en general es un nombre más los apellidos, pero que pongas con lo que tú te sientes identificado. ¿Por qué? Porque hay gente, por ejemplo, que tiene nombre compuesto y muchísimas solamente personas, pero que no forman parte de su vida, exacto. O gente que se llama, por ejemplo, José, pero la gente le llama Pepe. Entonces, exacto, no pongas José, pon Pepe. Ajá. Exacto. O sea, debes poner aquello con lo que tú te sientes identificado. Y normalmente se pone pues el nombre propio más dos apellidos. También puede ocurrir que haya gente que no se sienta identificada con los dos apellidos, claro, solo con uno. Entonces, pues igual no vale la pena poner los dos. Entonces, lo que decíamos, disponemos las letras del 1 al 9. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la CH no cuenta, que la N y la Ñ ocupan un mismo número, y que, bueno, y básicamente eso, no hay más cosas. Y entonces, bueno, vamos poniendo debajo de cada letra el número que correspondería. Es decir, no damos la tabla completa, pero sí el comienzo. Yo creo que con el comienzo todos nos... Porque todos son números del 1 al 9. Es decir, exacto, los números de una cifra, excepción del 0. A la A le equivale el 1, a la B el 2, exacto, a la C el 3, a la D el 4, y así sucesivamente. Y así hasta el 9. Cuando acabamos el 9, volvemos a empezar con la siguiente letra en el 1. Con el 1, exacto. Exacto. Por lo tanto, a la B de mi nombre, de Bruno, le corresponde el 2, y así sucesivamente. A la R le correspondería el 9, etcétera. Entonces, una vez tienes eso compuesto, sumas todas las cifras. Tienes que acabar dándote una sola cifra. Exacto. O sea, sumas todo el nombre, sumas el primer apellido y el segundo, y luego sumas esas tres cifras hasta que te dé un solo dígito. Y lo mismo con la fecha de nacimiento. Sumamos todas las cifras que componen la cifra de nacimiento completa, y entonces tendremos por un lado lo que sería el número de la personalidad, y por otro lo que es el número, bueno, lo que me ayuda a componer el número de destino. Exacto, el número de la personalidad es el que da el nombre, y el del nacimiento es el que da el destino. El que sumado al del nombre da el destino. O sea, el del nacimiento solo no significa nada más que ayuda a complementar, pero no es un número en sí. Es sumado junto con el de la personalidad que nos da el número del destino. Entonces, pues bueno, normalmente se suele leer el número que sale del nombre, porque nos interesa, nos dice muchas cosas sobre cómo es la persona, y bueno, y en tu caso, pues ese número es el 6, y nos dice de ti, pues que eres una persona comprensiva, con un temperamento sereno, una persona algo tímida, pero en cambio con facilidad para la oratoria. Nos dice que eres una persona muy vital, que aunque el dinero es importante, no es vital en tu existencia, priorizas los proyectos o las cosas que te interesan. También nos dice que eres una persona fiel, noble, con un gran sentido de la justicia. Eso es un resumen, evidentemente el 6 es mucho más largo y tiene muchas casuísticas dentro. Y luego, pues cuando sumamos la fecha de nacimiento, esa fecha de nacimiento nos da el número 9. Ese número 9 lo cogeríamos y lo sumaríamos al 6 que ya tenemos, con lo cual obtenemos otro 6. Ajá. Entonces, bueno, hemos de leer los dos números, hemos de leer el 6 y hemos de leer el 9, porque son los dos números que componen tu mundo, por decirlo de alguna manera. Y el 9 es el número, curiosamente, de todo lo enigmático, de lo esotérico, de lo parapsicológico, del misterio, con lo cual también tiene mucho que ver contigo. Claro, si es el número del destino, al fin y al cabo es a lo que uno se ha dedicado, en cierto modo, ¿no? Sí, pero que bueno, que te quiero decir que igual hay casos en que quizás no sea tan clara la definición, pero en tu caso es que te clava, tanto a nivel, lo que conozco yo al menos a nivel personal, como en lo que es tu profesión, realmente los dos números te definen perfectamente bien. Además que también el 9 es el número de los oradores, de los grandes comunicadores, o sea que también, vamos, mejor imposible. No, la verdad es que yo he estado leyendo este estudio, que te agradezco que hayas efectuado, y uno por lo menos sale diciendo, bueno, quizá no soy tan malo como a veces uno tiene a pensar, ¿no? Porque ese es el negativo. Yo he visto, porque yo soy Libra, y he visto muchas similitudes también entre el número 6, la personalidad que refleja el número 6 y la personalidad que refleja el número 9, que tiene esas dos partes, ¿no? La búsqueda del equilibrio, esa serenidad, pero todo eso necesita también de la ruptura, ¿no? Sí. Y hablan de cambios de humor, hablan, y el Libra también tiene mucho eso, la balanza se desequilibra muchas veces. El 6 es un número más terrenal, mientras que el 9 es más del espíritu y de lo intangible. Entonces, bueno, tienes esa mezcla, que también es cierto que la tiene Libra, esa parte entre, bueno, la compensación de dos mundos muy distintos. Entonces, bueno, sí, en este caso coincide. Pero puede ser que no coincidiera, que tu signo fuera otro y no necesariamente tuviera que coincidir con los números. En este caso sí que es cierto que además son números que se parecerían a la definición de Libra. Yo sé que no lo has traído aquí preparado, pero estoy absolutamente convencido de que también lo has hecho con tu nombre. Sí, yo soy un 9 al cubo. ¿Ah, sí? Me sale 9 por todos lados. Mi nombre es 9, mi fecha de nacimiento es 9 y la suma es 9 nuevamente. Claro. O sea que, bueno, que también... O sea, que un poquito se puede aplicar lo mismo de ese destino relacionado con este mundillo. Bueno, que te ha apasionado muchísimo antes de estar en el mundo del libro y dentro del mundo del libro, porque muchos de los trabajos que publicas tienen que ver con esta temática. Todo el mundo que me conoce sabe que me encanta el mundo del misterio, de los enigmas, y bueno, y ya es lógico que me salgas ese número. Lógicamente. Tu faceta como editora también de libros de las temáticas que tratamos habitualmente en La Rosa de los Vientos. Bueno, pues quienes quieran conocer un poquito más del mundo de la numerología, que es amplísimo y que puede resultar verdaderamente fascinante, ¿qué obras les podemos recomendar? Para mí hay tres obras que, algunas más desde el punto de vista de la anécdota y otras más desde la técnica, pueden realmente ayudar muchísimo. Uno es Numerología, de Gloria Garrido, este es de Libros Cúpula. Otro es El calendario numerológico, que es el que decía, que quizás te da la parte más de anécdotas, de la importancia del número 7 en la religión, por ejemplo, o de la importancia del número 13. Ese es de Bárbara Ann Lind, y este es de Martínez Roca. Y hay un gran clásico, que también es un muy buen libro, que es El gran libro de la numerología, de Ernesto Cordero, que también es de Martínez Roca. Cualquiera de estos tres libros, si estáis interesados en el tema de la numerología, seguro que vais a encontrar una información más que válida. Hablando de números, porque bueno, hace no muchas semanas estuve en un programa de televisión el martes 13 de enero, que coincidió en nuestra cultura, porque en la anglosajona es el viernes 13. Bueno, no hace falta explicar que es la combinación del Marte con el número 13, atribuido a la mala suerte. Marte, el dios, representa la guerra, representa la maldad, y bueno, pues todas las supersticiones que hay con el número 13. Pero aunque, como ejemplo, por muy mencionado que esté, nos demuestra lo verdaderamente importante es que han sido los números a lo largo de la historia. Tú dentro de unos minutos vas a salir hacia el aeropuerto, vas a coger un avión rumbo a Barcelona, ese puente aéreo, los Boeing 767, que los conozco yo bastante bien, bueno, pues nunca te va a tocar el asiento número 13. No, o sea, el 13, yo lo que no sabía y he descubierto y me hizo mucha gracia, es que la superstición del 13 viene por la última cena, porque eran 13 y uno fue un traidor, entonces es como un número maldito. Y lo que decías, efectivamente, los aviones no existe el número 13, pero por ejemplo en la Fórmula 1 hay en calles que se omite el número 13, o en Madrid no existe la línea de autobús número 13. O sea, hay varios casos curiosos. Por ejemplo, en España, el número nacional de identidad, el número 13, tampoco existe. O sea, hay varias cosas en las que se ha evitado el 13. Pero fíjate lo que son las cosas cuando decimos eso, que no existen muchas circunstancias. Yo revisando datos y buscando datos, y además lo contamos también en el programa, nos lo contó Carlos Genales, que trabajó en la administración de loterías durante muchísimo tiempo, las terminaciones de números, de dos números que más se compran para el gordo de Navidad, curiosamente son dos. Uno de ellos tiene esa parte lúdica que todos los españoles, bueno, pues es el 69, y el otro es casualmente que es el número más comprado, la terminación del número más comprado, y a la vez uno de los pocos números que jamás ha caído. Ha caído. Que es el 13. Eso no lo sabía. No, pero hay curiosidades respecto al número 13. Por ejemplo, también, decíamos casos así históricos, pues el Apolo 13 fue el único de los Apolos que no consiguió albinizar. Ángel Nieto se quedó ganó casi todos los años un mundial de motociclismo, uno tras otro. Todo el mundo esperaba que cuando llegara la cifra de 13 continuara hasta 16, y sin embargo se quedó en lo que él dijo 12 más 1. Sí, siempre, sí, nunca ¿verdad? Quería decir 13, o sea, también es muy supersticioso. Pero bueno, que hay varias cosas. Luego, por ejemplo, también el capítulo 13 en el Apocalipsis, ese que predice la venida del anticristo, y es casualidad, pero hay muchos datos en la historia que avalan esa especie de supersticiones a ese número. Y luego hay un número de buena suerte también en numerología, ¿se considera algún número como el más vinculado a lo bueno, a lo positivo? Hay dos números muy positivos, uno es el 9 por lo espiritual del número, y el otro es el 7 porque es un número que aparece sobre todo en lo que son textos bíblicos hasta la saciedad, y además se ha utilizado luego históricamente muchas cosas. Por ejemplo, 7 son los días de la semana, los colores del arco iris, las notas musicales, las artes, los mares de la tierra, las maravillas del mundo, las vidas de un gato. O sea, es un número que es como muy positivo. Uh-huh. Y tal como te decía, en lo que es textos bíblicos, nos encontramos muchísimos casos del número 7. O sea, los jinetes del Apocalipsis, las iglesias del Apocalipsis, las bestias, la palabra de Cristo, los dones del Espíritu Santo, los sacramentos. O sea, el número 7 es un número que aparece hasta la saciedad en muchas cosas también, pero siempre más bien en tono positivo. Nos quedamos con esas recomendaciones para conocer un poquito más sobre la numerología, sobre todas las tradiciones, todo el significado de los números e incluso cómo averiguar cuál es nuestro número en función de nuestro nombre y nuestra fecha de nacimiento. Esas tres recomendaciones que hemos efectuado, el libro editado por Cúpula de la periodista y amiga Gloria Garrido, el título Numerología, no podía ser de otra forma, el calendario numerológico de Martínez Roca, y un clásico, el de Ernesto Cordero, que es el gran libro de la numerología, que es, bueno, pues una de las referencias fundamentales para conocer algo más sobre este Exacto. asunto. Muchas gracias, Laura. A vosotros. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio. Y 40 minutos con este clásico, con Seldavia de la Unión, llegamos a una nueva etapa del programa. Y es que esta semana se han cumplido 6 años del inicio de la guerra de Irak, de la guerra del Golfo. De poco importaron entonces las protestas de medio mundo en manifestaciones en decenas y decenas de ciudades. Había que buscar las armas de destrucción masiva. Después de 22 días de combate, la guerra de Irak de 2003 llegó a su fin. Un fin aparente, porque en cierto modo el conflicto continúa. Un fin, entonces, con la victoria de Estados Unidos y con algunas cosas interesantes que os contamos aquí. La cara B. Se trataba de un fin simbólico similar al que puso fin a la Guerra Fría, que llegó cuando miles de personas derribaron el muro de Berlín. En esta ocasión fueron los habitantes de Bagdad quienes, tras la entrada de las tropas norteamericanas en la ciudad, se sintieron libres del yugo de Saddam Hussein y acudieron de forma espontánea hasta la plaza de Al-Fardus con objeto de derribar la mayor de las estatuas que representaban al dictador iraquí.

protege esas paredes de posibles gérmenes o lo que te publicitan, ¿no? Que si pero tiene que no es magia tampoco, como la publicidad también hace nos lleva a pensar eso, pero es bueno. Y te recomiendan uno. Si tú ya pues estás constantemente y te lo tomas como agua, pues claro, todo abusando, pues al final es como el vino, una copita de vino, pues muy bien, pero si estás todo el día bebiendo vino, pues claro, al final te pones malo. Malo, pero fatal. Pero claro, luego ves a José Coronado y dices, está estupendo y sí, me voy a tomar uno. Pero eso no es un Actimel, es una Activia. Ah, eso no, no quería decir. No tiene lecas e inmunitas. No, bueno, no, eso te hace un Strugenbagen. Dice, sí. Activia tuvo que cambiar el nombre del producto, el nombre del yogur, precisamente por el Bifidus. Por el Bifidus, exacto. Por el mensaje. Que no se equivocaran, es decir, que nunca los alimentos se parezcan a medicamentos, que sean unos objetivos de las leyes publicitarias a las que tuvieron que adscribirse las empresas que comercializan algunos productos. Seguro que algún publicista nos está escuchando y toma nota. No, pero hicieron muy bien la reconversión. Y afortunadamente yo creo que se ha reducido en los últimos uno o dos años, bastante la publicidad de esos productos que reducían el colesterol, como si reducir el colesterol fuera de por sí una cosa maravillosa. Es decir, reducir el colesterol puede ser un problema tan grande como aumentar el colesterol. Una reducción rápida de colesterol puede provocar muchos daños y muchos problemas de salud. Y de hecho, los niveles de colesterol peligrosos, y eso sí, no es una leyenda urbana, se ha reducido mucho en los últimos tiempos, precisamente con determinadas intenciones comerciales. Pero se ha exagerado lo que significa el problema de la colesteremia, que es problemática cuando tiene un origen y una causa genética, y en ese caso sí es muy problemática, o cuando tiene unos niveles muy elevados, pero de 200, la cifra de 200, que ahora se estipula como a partir de la cual es peligrosa, la tiene más de la mitad de los españoles, con lo cual más de la mitad de los españoles tendrían problemas de colesterol. Es decir, que se ha exagerado a veces, y gracias a las nuevas normas publicitarias, bueno, pues se ha reducido un poquito, que no se puede mandar el mensaje de que un alimento es un medicamento, ¿no? Un medicamento es un medicamento y un alimento es un alimento, y las dos cosas son buenas para la salud, pero cada una tiene un objetivo distinto. Sí, comer sano siempre es bueno. Pues del LKC Inmunitas, del Omega 3, al hablar de la colza, nos escribe Fidel. Solo quería saber si podéis tocar en el programa, dice Fidel, el tema del síndrome del aceite de colza, ya sea en la cara B o en alguna otra sección. Lo había pensado para la cara B algún día. O sea que algún día contaremos lo que ocurre, que es un tema tan extraordinariamente extenso. En los 5, 6, 7 minutos de la cara B es muy difícil explicarlo. Habrá que coger alguna información en concreto, pero que no todo está explicado sobre el síndrome del aceite tóxico que provocó la muerte de más de 600 personas y que todavía hoy hay muchas afectadas y con gravísimos problemas de salud afectadas por aquel consumo, presumiblemente por el consumo del aceite tóxico. El aceite estaba desnaturalizado, eso se demostró. Otra cuestión es que fuera la causa última que provocó aquella auténtica tragedia en la sociedad española del año 1982. Sí, bueno, pero también es como lo de las vacas locas, ¿no? Que según lo toma alguno, pues le afecta más o le afecta menos. Claro, es un poco complicado. Pero la diferencia, las vacas locas, se alertó muchísimo a la población del peligro de las vacas locas, y ciertamente el efecto en la sociedad y el efecto en las personas, que han fallecido algunas en el Reino Unido, también en España se produjo, creo que un caso de Claude Chakov, que es la enfermedad asociada, pero ha sido mucho menor. En el caso de la colza sí que fue una auténtica masacre de ciudadanos, prácticamente 1.000 en aquellos primeros momentos, y luego 25.000 afectados, no, que se dice pronto. Tú imagínate ahora la época que estamos viviendo, que la gente pues intenta buscar un poco la economía familiar, pues que se diera un caso así sería de lo más normal, claro, y estás intentando ahorrar un poco, y a la vez intentar también dar alimentos en condiciones a tu familia. Y si hay un desalmado que por intentar también, todo el rato intentar ganar más dinero, pues mete un producto y arma pues este tipo de cosas, como su lugar también en China, también que tienen con la leche y los bebés. Pero ojo, yo soy de los defensores, además yo creo que está absolutamente demostrado, ojo, y las informaciones son muy concluyentes, y no solamente está en ese libro de El desaparición de Andreas Faber-Kaiser, Andreas Faber-Kaiser, que escribió sobre el síndrome tóxico, pero lo cierto es que si analizamos los documentos, la información científica, es difícil atribuir a la colza todo lo que ocurrió. y luego sí existían otros productos alimenticios, como una serie de tomates, que sí que tomaron personas afectadas que no habían tomado además aceite, ¿no? Y esos tomates habían sido tratados con una serie de productos tóxicos para fertilizarlos, que eso sí ya afectaba directamente a unas grandes multinacionales muy conocidas, y ahí es donde pudo venir el hecho de derivar la atención informativa y las culpas hacia otro producto que sí que estaba desnaturalizado, como era el aceite de colza, pero que quizá no era la causa última de todos los fallecimientos que se produjeron. Tenemos a Javi desde Zaragoza, y en relación al tema de la cadena perpetua, segundo lo que se ha dicho en el programa, estoy totalmente en contra, y también está a favor de que se cumplan las condenas, pero completas. Claro, dice que no comprende, como en el caso que se está llevando en Sevilla de Marta, pues que personas que se les condenen, pues por ejemplo, a 100 años, pues al final solo cumplan 15. Bueno, no hay muchos casos de personas condenadas a 100 años que cumplan 15. Sabemos lo que ocurre, que si hay algún episodio en el que a partir de los 10 hay 15 años se adquiere el tercer grado, pero no son tantos los casos, no hay tanta injusticia. A veces esto es complicado decirlo cuando hay tanta sensibilidad, pero las leyes españolas y las penas españolas son bastante más duras que las de muchos países de nuestro entorno. Y lo que ocurre que cuando ocurren episodios como este de Sevilla, bueno, pues la sensibilidad social es mucho mayor y se piden esas condenas completas, que en terrorismo se están cumpliendo, no sé si completas o no, porque las leyes han cambiado recientemente, pero lo cierto es que se han cumplido muchísimos años de prisión. No todos los deseables, no lo sé. Y que algunos, según el caso, pues deberían de cumplir más. Eso es otra cosa, es decir, un asesino merece lo peor. Merece lo peor. Otra cuestión es que cuando utilicemos la razón creamos que lo peor sea lo más conveniente, no para la sociedad, ¿no? Y para la seguridad, que es en el fondo lo que hay que intentar, ¿no? Que cualquier medida sea preventiva y sea ejemplificante, y sobre todo que tenga una expansión y que mejore la seguridad en el futuro. Sobre todo lo que sea mejorar para que la gente no sea vulnerable. Exacto. Y que en cualquier momento en su casa o en la calle pues le pueda atacar, y luego esa persona al poco salga, pues siempre es bueno revisar, y los códigos penales están para eso, para revisar. Evidentemente, no, nunca tiene que ser cerrados, eso sí sería una tragedia, pues si se cierran y no cambiamos nada nunca, pues la sociedad cambia. Vamos a terminar con la buena noticia del jueves. El jueves. Bueno, el 24 sale el libro Fuerza y Honor, yo creo que si todo está bien estará ahí en todas las librerías, y el 26 todo el que quiera acercarse al Círculo de Bellas Artes, pues ahí le esperaremos, con mucho cariño. 10:30, más información en juanantoniocebrian.com/asociación, ahí está la invitación para descargar. O en juanantoniocebrian.com, tal cual.